Qué buena canción la que acabamos de escuchar, contándoles que In The End es el cuarto tema del álbum de estudio Hybrid Theory, álbum debut de la banda, considerada como una de las 500 mejores canciones del género según la revista Rolling Stone en el 2009. In The End, lanzada en el año 2001 y grabada en la ciudad de Nueva Orleans, alcanza las primeras posiciones de las listas en los hits de todas las radios en las primeras semanas. Comentándoles, amigos, que Chester Bennington, a quien dedicamos este especial, nació el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Estados Unidos, y fue parte de dos bandas, la ya mencionada Linkin Park y Dead by Sunrise. ¿Qué tal si vamos con Let Down de la banda Dead by Sunrise? Dead by Sunrise fue un proyecto alterno de Chester, del cual solo salieron dos temas. Uno es el que acabamos de escuchar y otro es Crawl Back In. Bennington seguía componiendo para las bandas a las cuales había dado vida y pudo explorar distintos géneros para experimentar nuevos rumbos. recordándoles, trasnochadores, que pueden ubicarnos en Facebook como @roctámbulosoficial para sus peticiones y sugerencias. Vamos con un cover de Numb hecho por la banda ecuatoriana The Covers. What you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface, don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. Bastante tranquilizante el ritmo de este cover. Sin olvidar, mis amigos, que pueden escucharnos también en su celular descargando la aplicación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo tienen que buscar en el Play Store como Radio CCDE HD y descargarla. Así podremos acompañarte en donde sea que estés, pero siempre que haya conexión a internet. Noctámbulos, que siempre están en sintonía, escuchemos ahora un tema de Linkin Park y esto se llama One Step Closer. So clear. Mike. Una rola la que nos trajo Linkin Park. Esta banda estadounidense se ha caracterizado desde sus inicios por interpretar en sus canciones temas que abarcan aspectos muy personales hasta lo más controversial de la sociedad. La banda tiene integrantes que participan pero que no son miembros oficiales de la banda, como es el caso de Benjamin Chandler, quien es guitarrista desde el año 2014. Es tiempo de más música. Vámonos con Breaking the Habit de Linkin Park. El talento de Chester es reconocido mundialmente. Han tenido más de 10 giras mundiales en toda su carrera, además de ser una de las bandas más representativas de Estados Unidos dentro del género rock.

Continuamos con el mejor programa de las madrugadas, y hoy con este especial en memoria de Chester Bennington, vocalista de la reconocida banda Linkin Park. Para darles más detalles de Chester, de pequeño pasaba cantando en su casa pensando que era el quinto miembro de Depeche Mode. En sus sueños, la banda iba a recogerlo en su casa en un helicóptero para ir de fiesta. Sigamos con más ritmo de aquí en su radio espacio. Vamos con New Divide de Linkin Park. La rola recién tocada hace parte de la banda sonora de la película Transformers, La Venganza de los Caídos. Hablando de caídos, pues, Bennington también la tuvo difícil. De chico sufrió abusos e incluso llegó a las drogas. Desde otro lado también tuvo acercamiento con el arte. Su primer instrumento fue el piano y que hasta antes de su partida tocaba muy bien. Ahora escuchemos otro temazo de Linkin Park y esto es Crawling. Rock cortesía de Linkin Park. Seguimos en este especial dedicado a Chester Bennington. Y ¿saben que antes de pertenecer a las bandas internacionalmente reconocidas, trabajaba en un restaurante de comida rápida? Detallando su fallecimiento, pues fue encontrado en su domicilio con signos de ahorcamiento el anterior 20 de julio en Los Ángeles. Bueno, no es momento de lamentarnos. Considero que Chester siempre disfrutó de sus conciertos, así que sigamos celebrando en su memoria. Esto es The Catalyst de Linkin Park aquí en Rocktámbulos. Just Seguimos con tu mejor programa dedicado al rock. Y que a pesar de la hora y el frío que hace en la capital ecuatoriana o donde sea que nos escuches, el equipo de Rocktámbulos agradece tu fidelidad y por eso vamos a seguir acompañándote todas las madrugadas los fines de semana, reincorporándonos a la música. Sigamos con más de Linkin Park y esto es From the Inside. Magnífica interpretación de Linkin Park. Mis amigos, pues me tomo este pequeño segmento para mandar saludos a todos mis compañeros de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, y en especial al equipo de fútbol de los estudiantes que llegaron y la rompieron en la final interfacultades. Y también para mandarle un caluroso abrazo a Silvia Merchan, nuestra rocktámbula favorita, quien nos acompaña locutando tu mejor programa de rock, por su cumpleaños número 24. Silvia, los mejores deseos. Bueno, sigamos con otro tema y esto es Faint de Linkin Park. I can't. sometimes I don't make sense. What you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you, turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be there 'cause you're all that I got. Esta buena rola que acabamos de escuchar fue un pedido de Alejandro Poz, un grafitero de la capital, quien está compartiendo su arte en todas las paredes de Quito. Y les invitamos a la próxima inauguración del mural gestionado por el colectivo AINI en las paredes de la FAXO de la U Central. Bueno amigos, fue un placer poder acompañarlos los fines de semana. Por hoy, terminado y en memoria de Chester Bennington, podemos decir gracias por el arte que nos diste con tu música. Yo soy Alejo Valencia, me despido. ¡Chao! We'll be right back.